Efemérides del día, con el maestro Rodolfo Pérez González. Bolivariana FM, 92.4 MHz. Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. En el año 1863 se estrena una de las óperas importantes del compositor Georges Bizet en París, en el Teatro Lírico, Pescadores de Perlas. Pescadores de Perlas es una ópera que fue de una gran popularidad. Georges Bizet fue un músico supremamente bien dotado. Se dice que alguna vez lo oyó Liszt improvisar al piano y se quedó realmente maravillado. Bizet era un músico de unas realizaciones excepcionalmente buenas. Tal vez lo único que no le salió muy bien fue su obra maestra, que fue Carmen, que fue donde tuvo más dificultades y donde tuvo más tropiezos. Pero la ópera Pescadores de Perlas fue una de esas óperas que tuvo un éxito realmente sensacional. Esa ópera se presentó por toda Europa con éxito atronador. Se cuenta pues una famosa anécdota de Gayarre, que era el tenor, aquellos tenores de re sobreagudo que llaman, que era uno de esos tenores ante los que se quedan pálidos nuestros mejores tenores de la actualidad, y de Pablo de Sarasate. Hay un aria en Pescadores de Perlas donde el tenor canta acompañado por un violín solista. Salían Sarasate y Gayarre del Teatro Real de Madrid y en la puerta había un ciego, violín. Y le dice Gayarre: Pablo, financiemos a este tío. Y simplemente Sarasate cogió el violín y Gayarre cantó en el hall del teatro, y después pasaron el sombrero y le recogieron ahí sus buenos miles de pesetas al pobre ciego. Qué simpática la anécdota. Otra de las arias, más conocidas de esta ópera es el dúo para tenor y barítono, que yo creo que vale la pena que la escuchemos en este programa, Las Efemérides de la Semana. La foule Quinteto para clarinete de Mozart fue estrenado también un 29 de septiembre. Las obras de la última época de Mozart están signadas por la presencia del clarinete. Cada vez es más intenso su interés por ahondar en las posibilidades expresivas de este instrumento. En parte impulsado y requerido por el Anton Stadler, que era un excelente clarinetista. Stadler había hecho fabricar un clarinete en sol. No sé si yo no conozco que ese instrumento se haya vuelto a fabricar nunca, pero esto le permitía tomar con mucha seguridad los sonidos graves, como el la grave, que se utiliza en el concierto para clarinete, y venía a ser como un instrumento intermedio entre el clarinete en la, de sonido realmente serio y noble, y el corno de baseto, que es en realidad un clarinete en fa, ya muy, muy sombrío, muy lúgubre, muy tétrico. Stadler insistió con Mozart en no solamente en que le escribiera el quinteto, sino el concierto, y aparte de esto, pues las arias de Clemenza de Tito, donde hay un aria para clarinete obligado y hay otra para corno de baseto también obligado. Estos dos instrumentos los tocaba Stadler con una maestría sorprendente. A esto se debe que tal vez una de las obras más profundas, más intensas y conmovedoras que tiene Mozart es el quinteto para clarinete en sol menor. El clarinete, por cierto, es el instrumento por excelencia del romanticismo. Indudablemente. Ahí vendría después el primo de Constanza, Carlos María von Weber, quien fue el continuador del clarinete ya en el campo del pleno romanticismo. Es un instrumento de un carácter típicamente romántico. Esta es la música del quinteto con clarinete de Mozart, compuesto en el año 1790, en un 29 de septiembre. Thank you.